No me gusta que me llamen el elegido o el heredero. Me gustaría que me llamen Walter y que la gente me acepte como Walter. Yo pienso que el heredero, no hay heredero de nadie, ni elegido.